buenas noches, muy buenas noches. 20.08, un poquito atrasaditos. Comienza Mundo Toro, primer programa de la radio Los Toritos. Y vamos a ver qué podemos hablar, que nos trae este equipo naranja, que tantas satisfacciones, tantas tristezas, pero siempre estamos ahí. Y bueno, llegamos con este programa para hacerle el aguante. Quien les habla, Daniel García, junto a mis compañeros Federico Camiña y Matías Lois, que me van a acompañar. Y vamos a tratar de desmenuzar un poquito lo que nos deja día a día, fin de semana. Y estamos aún todavía un poco golpeados por lo que pasó este sábado. Pero bueno, vamos a arrancar directamente presentando a mis compañeros, Fede, Mati. Buenas noches a todos. Esperemos que estén todos conectados los integrantes de Los Toritos. Y encontrar más que nada a toda la familia unida acá de la radio. Bien, como les decía, el sábado último sufrimos una fuerte derrota. El equipo había comenzado muy bien la zona A, que es la zona de la apertura que estamos disputando. Llegamos a tocar por apenas unos días la punta y... Un buen arranque, se podría decir que fue un muy buen arranque. Un muy buen arranque, sí. Con una defensa muy bien consolidada. Sí. Un ataque. Yo creo que no brilló, pero estuvo bien. Yo creo que los puntos altos fueron repatriar al arquero, que una vez supo brillar por allá por el 2008, y consolidar la defensa. Sí, eso que... hablaba de la defensa. Me parece que los tres defensores y el arquero fueron el punto más alto y se vio debilitado en este último tiempo y se notó bastante. Pero el medio también encontró un número 5 nuevo durante este año. Sí, Florín había estado jugando de lateral más que nada. Y esta parte del año se puso como meta buscarle la vuelta al número 5, a la posición número 5. Que pero se había encontrado el número 5, se había encontrado la columna de verdad, estaba formada, los defensores, el 5, el enganche y el 9 estaba formado. Donde más cambios hubo durante todo el equipo siempre fueron los dos volantes externos y los dos defensores por afuera. Pipi, ¿no? Jugó siempre. Está bien. Creo que es el único, creo que fue el volante que más jugó. Pipi es siempre que estuvo, jugó. Pipi fue una aparición del año anterior y indiscutible, pero digamos que históricamente siempre hubo temas con los carrileros. Y es un tema muy complicado, no todos los jugadores pueden venir, no todos los jugadores tienen esa capacidad para hacer toda la banda, no es fácil la posición. Va, ninguna posición es fácil hoy en día en la cancha. No, seguramente no. Pero bueno... Repasemos lo que fue este torneo, ya que estamos hablando de los primeros partidos. Se ha encontrado le ha ganado a rivales muy duros, de todo lo que está en la punta le ha ganado creo que a todos los que están arriba nuestro le sacamos puntos, menos el último fin de semana. Exactamente, menos a Panzas Verdes, a todo lo demás se le ha sacado puntos, eso es verdad. Sí. También tuvo mucho que ver que haya habido dos equipos que han dejado el torneo. Me parece que eso es fundamental, sí, de que dos equipos, por más que por ahí no le sacaban puntos a nadie inferiores. Pero por ahí no le sacan puntos a nadie, pero achicó la zona. Igualmente yo tengo un temita con eso de probablemente inferiores. Siempre tuvimos problemas con eso de los papeles. Que justamente le sacamos puntos a todos los de arriba y perdemos quizás con los que están en nuestro nivel o a veces abajo. Pero quizás uno de esos equipos que se retiró en esta zona... Era un hueso para nosotros, hueso duro. A la Madrid. Hueso a la Madrid, que en las dos oportunidades que los enfrentamos... lo hemos perdido. Y sabemos que por ahí son inferiores a nosotros y no podemos sacar inferiores en cuanto al juego demostrado en lo que, o sea, en los partidos lo vimos jugar y todos los partidos nosotros los vimos jugar a ellos y los resultados que fueron obteniendo nos dimos cuenta que sí son inferiores en cuanto al juego, en cuanto a un montón de cosas, pero por ahí tienen otros puntos altos que nosotros por ahí no llegamos a tener, que este torneo sí tuvimos. Por ejemplo, ellos tienen una defensa muy sólida, son muy sólidos y tienen uno o dos delanteros rápidos y nada más, y me parece que eso a nosotros nos costó mucho las veces que los enfrentábamos. Hoy no solo al tener la defensa sólida, no sé si nos ganaban en este torneo. Bueno, siguiendo un poco lo que estás diciendo, nosotros hemos llegado hasta el último partido con victoria sobre el Maes Ateno, con un equipo. Y a partir de ahí empezamos a cambiar. Y ya con Vecchia Signora, que a priori iba a ser el potencial ganador de la zona, que capítulo aparte, este fin de semana perdió con Bananas 2-0 y perdió la posibilidad, y sorpresa, sí, y perdió la posibilidad de ganar la zona, de ganarse las camisetas. es un condimento, digamos. Pero bueno, ya con Vecchia Signora empezamos a modificar un poco la formación por infortunios. Sí, me parece que de los 9 jugadores, la gente que los tuvo que reemplazar, o fue muy muy complicado poder encontrar la posición de todos, porque por ahí cuando faltaba uno, cuando se caía uno, también se caía por ahí su suplente natural. Entonces no sé, tampoco se pudo encontrar la vuelta a todo el equipo, y creo que eso hizo que de a poquito se vaya debilitando. Y que al fin y al cabo, ¿cuántos partidos se perdieron en el campeonato? 4 partidos. ¿Hace cuánto los Toritos no...? O sea, sumaron una buena cantidad de puntos. Lo que pasa es que la zona fue rara. 2 partidos en el escritorio. No, sin desmerecer la campaña, hay 2 partidos en el escritorio. Son 6 puntos. Bueno, pero se ganaron también 4 entonces en la cancha. Sí. Y se empató uno. O sea, hoy por hoy tenemos 19 puntos. Sí. Y si nosotros nos ponemos a ver, eran zonas, igualmente las anteriores, en otros torneos, zonas de menos equipos. En esta, claro, me parece hay un par más de equipos. Pero con esta cantidad de puntos que hemos sacado, en otras zonas estaríamos hablando de un segundo puesto o el podio. En este caso, después de esta derrota del sábado, complica la clasificación directa, que en un momento parecía... Es más, un jueves nos sentamos a festejar de que ya no se nos podía escapar de las manos esta vez. Le daba a soñar. O sea, se obtuvieron victorias que en otro momento no nunca se imaginaron. No, impensadas. Aymar Centeno, Club Buenos Aires, se empató con Lazio, todos equipos rivales. Sí, que claramente difíciles. Pelean bien arriba, ¿no? Tuvimos un cachetazo también con Bananas, pero que ese partido nos ganaron de punta a punta. Sí, pero bueno, esto es un poquito, digamos, un resumen de lo que fue la zona de los naranjas hasta llegar al momento. A este partido, el del sábado pasado. Un partido que... Déjame rescatar algo antes, que más allá de, es verdad, de no o estar prácticamente inalcanzable la clasificación directa, el séptimo puesto, que creo que no es malo, tampoco se puede modificar, porque los inmediatos perseguidores ya tienen sus 12 partidos jugados, por lo que, digamos, estamos inmediatamente ahí, a un escaloncito de clasificar directamente. Creo que no es malo. Sí, lo que estaba tratando de decir... No se logró el objetivo que queríamos, es verdad, pero no estuvimos tan lejos de hacerlo, me parece que estuvimos realmente cerca. No, es que en realidad estamos a una goleada. Se puede redondear un buen torneo, me parece que, en resumen, un buen torneo. Mejor que otros, quizás no logrando el objetivo, pero me parece que sirve de experiencia y sirve para aprender y para hacer. Claro, claro, es válido porque si vos mirás la tabla y mirás las viejas tablas, se ha logrado un progreso. Acá hay un progreso, una mejora. Pero lo que pasa es que acá hay algo más. Nosotros llegamos a estar primero, segundo. La posición no interesa mucho. Estuvimos bien arriba. El tema es cómo se dio la caída. O sea, 3 derrotas consecutivas, sí, que fraguaron todo bajón sueño. Es el bajón que puede tener cualquier equipo. Pero, no, acá hay un ingrediente más. O sea, hago hincapié en esto, porque el bajón lo puede tener cualquier equipo. O sea, más en el fútbol amateur. Ningún equipo puede estar 12, 13 partidos goleando, ganando, gustando, no sé. Es prácticamente imposible. Aparte, siempre hay infortunios. Que jugadores con enfermedad, problemas de horarios en trabajos, esas cosas que el profesionalismo no las vive. Bueno, entonces, nosotros las vivimos todas juntas. Es decir, en estos tres partidos que perdemos consecutivamente, el primero es contra Vecchia Signora, un rival potencialmente perdimos, superior a nosotros. Sí. Totalmente. O sea, en los papeles se puede perder con ellos. Ya nos había superado, así que... Y la última vez que lo habíamos enfrentado, habíamos perdido 9-0 con otro nombre, los pibes de Diego. Bueno, o sea, a priori no era un buen panorama. Se hizo un partido de igual a igual, pero yo recuerdo, Lucho estuvo ausente en ese partido. O sea, lo recuerdo porque Lucho estuvo ausente en los tres partidos. Exacto. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, o sea, para arrancar. O sea, ya en Vecchia Signora, Lucho no estuvo. Ese partido se nos escapó. Más allá de que, si ponemos un balance, merecían la victoria. Sí. Estuvieron más cerca que nosotros. Pero realmente, como se dio, se nos escapó el partido. Se nos escapó, lo tuvimos arriba. Jugamos un primer tiempo aceptable. Sí, una jugada desafortunada. No, arriba no, ese partido lo perdimos rápidamente. Apenas empezó el partido, Javier quiere salir jugando. Otro de los temitas que podemos conversar también. Porque, o sea, en realidad intentamos sumar. Por supuesto. Día a día y también hablándolo con los muchachos, siempre. Sí, esto no vamos a demonizar a los compañeros sentados acá. Para nada. Pero bueno, ese partido lo perdimos, lo perdíamos. Y lo supimos empatar. Sí, logramos empatar al final del primer tiempo. Y no estábamos lejos. No estuvimos lejos. Y después, una jugada desafortunada en un tiro libre, nos llevamos una derrota. Pero bueno, nos quedó un buen sabor en ese partido. ¿Pero qué pasa? Bueno, después se dio un mini receso porque había feriado, porque había mundial. En definitiva, tuvimos como tres sábados sin jugar. Sí, correcto. Al regreso, nos toca... Verde y Blanca. ¿Me ayudan? Verde y Blanca. Verde y Blanca, que a priori, uno mira la tabla, o sea, bueno, siempre la tabla ayuda. Por ejemplo, vos mira los partidos Panzas Verdes, y Panzas Verdes le ganó a todo lo que tiene abajo. Después con los demás, con los equipos que tiene arriba, pudo o no haber sacado puntos. Pero vos ves el progreso de Panzas Verdes, y Panzas Verdes, ponele, pierde con el Marcenteno, empata con Bananas, pierde con Fútbol Champán, le gana a Green Team, le gana a Hueso La Madrid, le gana a Patalana, le gana técnicamente, le gana a Verde y Blanca y nos gana a nosotros. O sea, Panzas Verdes a los de abajo le ganó a todos y con nosotros que, perdió. Queda la posición lógica en función de los resultados. Es como tenemos que haber salido nosotros, ¿me entiendes? O sea, era la pelea era con ellos, ¿está bien? Me quiero referir a esto, o sea, que nosotros, teniendo mejor resultado con los de arriba, no supimos aprovechar las desventuras de los de abajo. También ellos les ganaron en la cancha, igual a los de abajo no ganaron ningún partido en el escritorio, excepto con Hueso. Con el que se fue ahora, con Patelana, que se retiró. El último. A lo que ves esto, ellos aprovecharon las debilidades de los de abajo. Y creo que nosotros no las vimos, no las aprovechamos, además de... Nosotros y todo esto sumado... Perdón, nosotros aprovechamos las debilidades de abajo. Y todo esto sumado a lo que nos pasó. La recta final de la zona fue catastrófica. O sí, sea, la recta final nuestra, claro. El final nuestro de temporada fue malo en el sentido de enfermedades, de gente que tuvo que viajar. Sí, ausencias por diversos motivos, que ya están en el mazo, que pueden salir y salieron todas juntas. Y más teniendo en cuenta que somos gente que trabaja, que Caco ya ha dejado de estar un año por trabajar los sábados, que sabemos que era una cosa que podía pasar, que puede o no venir un sábado. O sea, todas cosas que están dentro del mazo y son cosas que pueden pasar porque nosotros no nos dedicamos a esto. Seguramente. O sea, más allá, yo apuntaba a eso. Duele la forma en que cae, pero hay que mirar, en que termina esto. Duele como termina, pero si hubiese sido al revés, si hubiésemos empezado para el orto y después nos damos vuelta y empezamos a... Y quedamos... Hoy estamos a un partido de clasificarnos, directamente. Si hubiese sido al revés, estaríamos todos contentos. Si primero hubiesen faltado y hubiésemos empezado a los tumbos y terminado bien. Hoy estamos al revés, pero bueno, vamos a tener que remarle, sí, y salir adelante. No, pero lo que pasa es que si hubiéramos hecho ese camino, quizás hubiera sido parte de un aprendizaje, de una mejora, Lo cual es evidentemente más positivo que esto, que arrancar arriba, que jugar bien, que conseguir puntos importantes, empatar con equipos de arriba, ganarle equipos de arriba, y en la recta final, donde, como vos decís, casi festejamos la clasificación directa, terminamos teniendo que ir al repechaje. No, yo lo que quiero dejar en claro es que de acá se pueden sacar cosas positivas, sino que por el momento que se está atravesando hoy, ver todo lo negativo. Yo prefiero que entre todos nos demos cuenta de todo lo bien que se hizo. Creo que hay que ver todo, hay que verlo bien para mantenerlo, para mejorarlo. Exactamente. Y lo malo, para evidentemente cambiarlo lo antes posible. Nos queda un partido que casi que con un resultado que no influye demasiado en la posición, pero después se viene el repechaje. Y si queremos seguir avanzando, por eso, sea como no sea, caernos, que es nuestro objetivo, hay que mejorar las cosas que están mal hechas. Exactamente. Lo nuevo, digamos, si es que llegamos, que es prácticamente, ¿no? Que lleguemos al repechaje, lo nuevo para nosotros es que vamos a tener ventaja deportiva. El repechaje va a estar parado arriba de todos. El empate nos favorece. El empate nos favorece, de eso se trata la ventaja deportiva. O sea, en realidad... Pero igual creo que no vamos a ir a jugar a empatar como... No. Pero nos va a pasar... Es la condición del partido repechaje. Vamos a tener lo que nos pasó a nosotros con el Hueso en la Madrid, cuando jugamos el repechaje el año pasado, de que ellos con el empate terminó el partido, termina con un resultado abultado, por nosotros... La salvedad está hecha en que nosotros siempre fuimos... Teniendo que ir a buscar el partido. Teniendo que ir a buscar el partido, sí o sí. Los repechajes que los Toritos han jugado en su historia... fueron en posición 9 o 10. En este caso estamos en la séptima. O sea, peor no se puede estar, porque los de abajo no nos pueden pasar. Correcto. Pero nosotros soñar con un sexto puesto es ganarle a Pata de Lana, que es el último partido. Hay que ganarle 13-0 o 14. A ver si me ayudan. 12. 13 para empatar. 13 para empatar, y el empate no sirve porque el partido entre nosotros, o sea, hay que hacer 14 goles de diferencia. Lo que te quería preguntar es: el séptimo, ¿con quién juega? Con el 10. Con el 9. Con el 9. 7 con 9, 8 con 10. ¿Eso cambió entonces? No, siempre fue así, eso es algo que siempre nos llamó la atención. Extraño. 7 con 9, no, ese mezcladito. Bueno, igual tendríamos que... Bueno, estaríamos jugando con Green Team. La ventaja del séptimo sería jugar contra el décimo, que evidentemente claro, es el peor equipo, digamos. Tendríamos que jugar con Green Team. Porque no hay... Hoy. No, igual no se puede modificar, porque Pata de Lana, por más que nos gane a nosotros, sumaría 13. Y Green Team quedarían en la misma posición. Así que... O sea, también podemos aventurar... Tenemos que pasar caminando, como decimos siempre, y bueno. Esto es fútbol, señores. Pero es un equipo que le ganamos. Evidentemente le ganamos. Esto es fútbol y es así... Y ya lo saben. Recuerdo las vías de comunicación. Tienen el blog de la página, la página nuestra, www.lostoritos.net. Ahí tienen un blog a mitad de página, sobre la izquierda. También pueden dejar mensajes ahí. Pueden hacerlo a través de Facebook, a través de la página nuestra en Facebook de Los Toritos. El grupo Los Toritos. Y si no... Vía celular, MSN, Twitter, celular, todo lo que quieran. Todo lo que quieran, pueden mandar un mensaje. A ver, pueden opinar. Es la primera transmisión, queremos saber si se está escuchando. Si alguien en algún lugar del planeta está escuchando esta transmisión, que nos diga que se está escuchando bien, o tal vez estamos hablando entre tres personas y nada más. Que nos digan a ver cómo está saliendo esto. Y alguna repercusión, si alguien quiere opinar de todo lo que estamos diciendo, si está de acuerdo o en desacuerdo. Todo acá es materia de discusión, así que estés bienvenido todo lo que sea. Seguro. Y hay un tema candente también. ¿Qué tema? ¿De qué tema querés hablar esta noche? No, ¿Hay un tema muy candente para vos? Y sí, o sea, el 2-8 del sábado dejó un resquemor. Sí, o sea, te tiro el dato y... ¿Dato o bomba? Sempio presentó la renuncia. Ah, eso. Juan Sempio. Esa renuncia se había. Y, o sea, por varios medios intentamos, hablar. Sí. Y, pero te lo cuento ahora en un ratito. Dale, vamos, dale. Vamos a una tanda, dale. Radio Los Toritos. Escuchala en www.lostoritos.net. Radio Los Toritos. Deportes y música. A partir de enero del año que viene vamos a tener un nuevo sistema de movilidad jubilatoria. que va a beneficiar a todos los jubilados y pensionados del país. Con este nuevo sistema, nuestras jubilaciones y pensiones van a mejorar dos veces al año, en forma proporcional a la mejora de los sueldos y de las cuentas del Estado. De esta manera mejoran los trabajadores y mejoramos nosotros. Así nosotros, que somos 5 millones de argentinos, vamos a mejorar a partir de tener la seguridad de una ley. Con esta iniciativa vamos a tener un sistema previsional mucho más justo y equitativo para todos y para siempre. Trabajamos pensando en la gente. Construimos un país mejor para todos. ANSES, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Presidencia de la Nación. Escuchá Mundo Toro, todos los martes a las 20 horas, con la conducción de Dani García, Fede Camiña y Mati Lois. www.lostoritos.net. Mundo Toro. Hola, vengo a que me ponga en internet en mi Movistar. Ah, bueno, ¿me permite su equipo? No sé si se puede... No, manzana. Hola, mi amor. Me están poniendo internet en el teléfono. Sí, vamos a entrar al Facebook. Sí, MSM, todo. Te tengo que dejar un beso. ¿Viste? Te proponemos como empresa es que hagas un pequeño salto en la escala tecnológica. ¿Sí? 15 minutos cada batería. ¿Quién me va a saberlo? ¿Quiere internet acá? ¿Quiere internet acá? ¿Sí? ¿Quiere internet? Sí, porque le llevo el cartel. ¿Me quieren enchufar un tapete? No sé, ¿trae a alguien que corte el bacalao? Tengo a mi mujer sin Facebook. Y bueno, me pones internet, no me puedo ir. Si no, hagan algo con ese cartel. Internet es móvil al alcance. Casi. Todos. Y en lugar de 1000 pesos por mes. Hotel Quebay, en Colón, Entre Ríos, a metros de las orillas del río Uruguay, sencillo y confortable. La Valle 535, Colón, Entre Ríos. Teléfono 03447 1545 1274. Email reservas@hotelquebay.com.ar. Hitachi, qué bien se te ve. Escuchá Mundo Toro, todos los martes a las 20 horas, con la conducción de Dani García, Fede Camiña y Mati Lois. www.lostoritos.net. Mundo Toro. Tomamos acá. Bueno, no, nuestro equipo, no vamos a inventar el fútbol en dos días, hermano. No. Una Quilmes y 4 platos del día. Es corrido de poner 10 mangos y perder siempre. Ustedes no pueden correr ni un riego, no pueden correr ni un rumor. Hermano, ¿estás todo el día intentando la rabona? ¿Qué te querés tropezar? ¿Te querés apuntar a la izquierda? ¿Qué tenés, líquido refrigerante, las venas? ¡Soy un líder natural! Son un trineo, ¿no te das cuenta que adelante son todos perros y atrás unos muertos de frío? No, pasar la rodilla tirando un centro. ¿Qué crees? ¿Tiene palomita toda? No. Miren, creo que ustedes son mi dream team. ¿Saben? Me llevan de tanto amor que me van a hacer explotar. ¿Y vos, gordo? Vos sos el arquero de mi vida. Me atajás cuando estoy mal. Yo me apreté a tu hermana para ser parte de tu familia. ¡Cuñado! ¡Oso, maestro! ¡Soy tan feliz! Te quiero. ¿Sabes que te quiero? Una cena. Quiero, chico. Un encuentro. Una quimas. Radio Los Toritos. Bueno, seguimos acá en Mundo Toro, primer programa. Y el tema había quedado abierto. Me habías dicho que tenías un tema candente. Sí, el sábado, después del partido, después de la derrota, de la fuerte derrota, Juan Sempio decidió dejar el equipo. Y bueno, yo pude hablar con él, pero estaba bastante enojado, bastante cerrado en su decisión, que la expresó como irreversible. Me pareció oportuno, bueno, sacar al aire al DT. Sí, se puede sacar al aire. Exactamente. ¿Tendrá ganas de conversar con nosotros? Sí, lo conversé con él y bueno, lo tenemos en línea. El García Daniel Pepe, técnico de los Toritos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van? Bien, todo muy bien, Dani, muchas gracias. Hola. ¿Todo bien? Sí. Bueno, ya hicimos una introducción. El tema nos dejó un poco choqueados, obviamente la derrota. Lógico. Venimos de 3 derrotas consecutivas. No es fácil jugar sin defensa, o mejor dicho, no sin defensa, sino con una defensa que no es la habitual, que estábamos habituados, que estábamos todos bien aceitaditos, eso. Entonces no llegaron mucho, y cada vez que nos llegaban era una conquista para el contrario. Desgraciadamente no pudimos contar con dos hombres claves en la defensa, y uno, el arquero, que era el titular. Desgraciadamente no se pudo contar con eso, y eso es importantísimo en el equipo. Las pruebas están a la vista. Sí, nos llegaron muchas veces, no pudimos cortar ningún avance. Sin hablar. Entonces es lógico. Sí, más que nada es ese desastre que tuvimos, ¿no? Pero bueno, trataremos de subsanarlo. Tratamos, pero no lo pudimos hacer. Con respecto a Juan García maneja la... Hola, ¿me escuchás? Sí. No, digo, estás manejando bien la conversación. Ya te metiste directamente en el tema Juan Sempio. Contame tus sensaciones. Sí, con respecto a Juan, estuvimos hablando hoy a la tarde y está bastante molesto él. Considero que yo también estaría molesto, llegado el caso, porque él quiere tener el sistema que teníamos antes, o sea... ¿Cuál era el sistema de que mencionaste? El sistema que teníamos antes, o sea, los Toros era el que iba, jugaba, a él le gusta ir y jugar... O sea, la regla claro, amigos, no sistema, de cierta claro. manera, porque telefónicamente es medio complicado hablarlo. A mí me gusta hablarlo siempre mirándole a los ojos, o sea, no es... Esta charla la tuviste por teléfono, entonces. Por teléfono, este tipo de cosas, pero lo comprendió hoy. El tema ahora no es el que va a jugar, sino el que está mejor. Claro. Y él comprendió que no estaba bien y dijo que, como no estaba bien, prefería dejar pasar un tiempo y hasta iría los días jueves en el entrenamiento a practicar. A ponerse bien. Pero bueno, en último momento se comprometió a que va a ir el sábado también. ¿Únicamente este sábado, como para redondear la zona? No, aparte de venir el sábado, va a continuar. Va a continuar, entonces. Entonces, Juan, entonces... Pasó, voy a charlar con él, quiero tener una charla personal con él, que no lo pude hacer, lógicamente. Claro. García, entonces usted nos está diciendo que se ha declinado la renuncia de Juan Sempio en este momento. Y no diría totalmente, pero espero... Sí, lo que esperamos todos, lo que confiamos todos... Ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, no tampoco es... ese tipo de decisiones no se tiene que tomar unilateralmente, sino que en conjunto. Claro. En una charla previa. Entonces sí, no me gusta lo que se hace así, pero personalmente, eso no mandando un mail me voy, chao, hasta luego. Claro. No me... Yo no lo haría, pero bueno. Sí, eso. Sí, ¿no? Entonces, y él lo comprendió, yo digo, eso es un momento de calentura, porque lo hizo al mediodía del sábado, quiere decir que llegó a la casa y lo mandó. Todavía seguro. Venía con la bronca de que no pudo jugar el tiempo suficiente, según él, y desgraciadamente no tengo videos como para mostrarle cómo jugó en ciertos partidos y cómo jugó en los últimos dos partidos. No. También tiene nosotros en la delantera no teníamos recepción de pelota. No teníamos el volumen de juego que nosotros estamos más o menos acostumbrados a tener en del medio campo hacia arriba. Claro. Porque nos pasaban al medio campo y era gol. Y sí, o sea, el segundo tiempo se notó mucho. Está bien, entonces lo que podemos sacar en claro ahora es que no es que ha renunciado Juan, sino que se va a tomar la decisión apresuradamente, sino que lo vamos a hablar, que él se quedaría en el equipo y estaría revisando su situación. Bueno, eso nos pone contento. Ahora lo importante es que venga el jueves, que él se pueda poner a punto físicamente, que es... No, el jueves porque tiene un... Sí, algo personal. Está bien, está. Se comprometió que venía el sábado. Bien. No, perfecto. No, estaría bueno también para que se ponga a punto físicamente y que todos podamos... Los jueves tienen que estar todos. Me parece que uno de los grandes rendimientos... Siempre se trató de buscar horarios, lugares... agrandamos la cantidad de jugadores en el equipo como para que vayan todos. O sea, no considero que tendrían que reverlo todos. O sea, un campeonato no es nos encontramos a jugar a la pelota. Y no, un torneo implica más responsabilidades que juntarse a jugar a la pelota. Es que es muy difícil levantarse de todo. Es muy difícil levantarse un sábado, no verse. Primero la responsabilidad para con el equipo. Sin dudas. Más allá del tema Sempio, sí. ¿Qué puede sacar en limpio de no sé, sí, de todo este... Todo el torneo casi ya finalizado la primera ronda. Sí. ¿Esta primera ronda? Sí, con respecto al equipo. Con respecto al equipo. Tenemos que seguir... buscando el dominio de pelota. Cuando logremos el dominio de pelota, vamos a empezar a tener tácticas diferentes. Mientras no tengamos el dominio de pelota, es lo mismo que buscar que cabeceen si no saben cabecear. Yo no puedo poner un tipo a cabecear si no sabe cabecear. Entonces, primero busquemos que aprenda a cabecear y luego hacemos una jugada sobre el cabezazo en el área o como sea, ¿no? O sea, ese es mi punto de vista sobre el juego. Primero, dominio de pelota. El dominio de pelota lo estamos logrando los jueves. Por eso se juega libre a hacer el gol dentro del área para lograr el dominio de la pelota. Se tienen que hacer amigos de la pelota. No puede ser que pateen desde 50 metros sin ton ni son. ¿Una pequeña autocrítica? Sí. Desde ya tengo muchas autocríticas para con mi rendimiento, pero yo creo que las saben todos. O sea, yo no soy técnico, simplemente una persona común que se ha impuesto llevarlos a un punto que nunca lograron, que para mí sería bárbaro salir campeones. Sí, no. Y eso es, no quedan dudas. Mi meta, ¿no? Mi meta es esa. Yo quiero eso para ustedes. Sí, creo que todos anhelamos eso. Bueno, pero y lo lograremos buscando primero el dominio de pelota. Cuando tengamos el dominio de pelota, cuando los toros dominen la pelota, van a dominar el juego total. Mientras no logremos eso, no lo van a lograr. Sí, es muy probable. Muchachos, ¿alguna pregunta más para...? No, por ahora está todo completo. Esperemos que siga la senda victoriosa este equipo, de la mano de él, y que podamos revertir esta situación y que se le gane el sábado a Pata de Lana por 15, 20 goles, nos metamos directamente. Sí, señor. Y si no, pensaremos, y si no, pensaremos en Green Team. La posición mía, en este momento yo estuve mirando la tabla. Si ustedes se fijan, ellos tienen ¿cuánto? 8 goles, 6 goles de escritorio, o sea que tienen 12 efectivos. ¿Sí? En todo caso, entonces en todo caso nosotros tenemos 16, no 22. Claro. Ah, tenemos que hacer como 40. Bueno, pero es una gran diferencia. Contra dos quiere decir que tenemos una más 14 y salimos adelante. O sea, salvo los dos equipos, salvo los dos equipos que han renunciado al torneo, es el flojo, el que menos goles a favor tiene. Claramente. ¿En contra cómo anda este muchacho? 27 en contra. Yo no me fijé. Ahora 27 no en contra. Exactamente. Creo que tienen algo de 30 en contra, ¿puede ser? 27, caballero. 27 goles. 27 goles en contra. O sea, el panorama es: los Toros deben ganar 14-0 para. O con diferencia de gol, 14. Para avanzar directo. Para avanzar directo. Bueno. ¿Plantea algún cambio táctico, algo más ofensivo? Exacto, sí, vamos. Que es cierto que viene Mariano Pavone. El tema como está, primero vamos a entrar con la táctica normal, pero vamos a tener dos planes alternativos, dos. Eso lo de los dos planes, van a ser más ofensivos, ¿no? Pero quiero ver cómo estamos, quiénes estamos, porque desgraciadamente, al no ser un fútbol profesional, yo tengo que esperar al sábado, a la mañana, 2 minutos antes de entrar, o 5 minutos antes de entrar, para saber si están todos los que dijeron que van a estar. Claro. Nos ha ocurrido más de una vez. Sí. Entonces, bueno, dependemos de los que estamos, entonces. Sobre la marcha tengo que ir armando, o sea, yo ya lo tengo armado el equipo, porque yo lo armo el viernes a la noche. Sí. Por lo que dicen que van a ir, pero resulta ser de que de los que van a ir, sí, después miran los infortunios, sí, dos o tres quedan medios retrasados, no vienen y ya los tengo que sacar. Claro. El equipo que yo armé. Sí. Entonces eso tiene que ver también con la responsabilidad que tenemos cada uno de llegar a horario o en tiempo. Sí. Correcto. Bueno, García, le mando un saludo grande. Desde acá le mandamos un abrazo. Nos veremos el jueves. Gracias por la comunicación. Y bueno, ojalá que podamos seguir avanzando y a pensar en los 14 goles, por empezar. A pensar en los 14 goles. Un abrazo grande y que los éxitos sean el doble de lo que tenemos hasta ahora. Gracias, Gracias. No. Un abrazo. Vamos a otra tanda y nos recomponemos un poco después de esta charla. Dale. Ay, ay, ay, yo pae, yo. Ay, ay, ay, yo pae. Ay, ay, ay, yo pae, yo. Ay, ay, ay, yo pae. Ay, ay, ay, yo pae, yo. Ay, ay, ay, yo pae. Querida, querida eminencia, la diferencia está en el chaquet. He conocida la vida de este croto, su nombre si se cae ignora la ley. Lo indemnizaron con unos por otros, se volvió loco y dice que vale. Ay, ay, ay, yo pagué lo. Ay, ay, ay, yo pagué. Un toco, un toco, ahora la yunta a veces lo encierra y escucha la lucha del globo campeón. El profesor y arquero y seca su frente y renuncia al dolor. We'll be right back. diario ni la noticia de ayer. Muy bien, volvimos de la pausa, nos descontactuamos un poco. Estuvimos escuchando a García, el primer invitado, esta vez Previto. Telefónicamente, pero... El primer invitado telefónico, que era lo más importante, es tener al DT a la cabeza de este equipo. No, pero además jugoso por el momento, después de una derrota, después de una renuncia. Lo de Sempio. Una noticia que no teníamos, la verdad hay que decirla, nosotros tres no sabíamos de que Juan no iba a estar, De que había dialogado esta tarde y había cambiado en parte su decisión. Por suerte es un tema que nos alegra que haya podido rever su situación y bueno. La verdad yo tuve la posibilidad de hablar con Juan Manuel el mismo sábado, hablé por la tarde. Ahí lo noté, o sea, siempre en las dos oportunidades que tuve. ¿Lo notaste desganado, con bronca? O sea, en las dos oportunidades que hablé con él, lo noté seguro de la decisión, o sea, como bien puso en el mail, irreversible. Pero noté un cambio entre el sábado que hablé y el lunes, volví a hablar en el día de ayer. Quizás el momento mucho más influido por todavía la calentura del partido, de la derrota, de su performance. Pero yo lo noté más, no sé qué palabra ponerte, pero más sumiso el sábado. El lunes ya me salió con los tapones de punta y yo la vi muy muy mal, o sea, sí. lo vi por ahí porque sabía que sin vuelta atrás, ¿eh? Él sabía, se había mentalizado de que él tenía que mantener su posición, o por ahí su idea era esa de poder mantener su posición y ver, quizás charló con alguien más, claro. Quizás alguien le dio un parecer que lo hizo cambiar de, no de opinión, pero sí del ángulo de ver las cosas. Sí, el tema es que el lunes llegó a dejar muy en claro que si él no tenía un lugar en el equipo titular, no tenía ningún lugar. Bueno, quizás es momento de es importante que haya quizás tomado la decisión, que haya pensado, evidentemente pensó las cosas. Por ahí entendió de que hoy en día ninguno es titular indiscutido. ¿Cómo será? Porque dialogó con el capitán, dialogó con el técnico, quizás dialogó con compañeros y seguramente sacó sus conclusiones. Hoy en día lo vamos a tener el sábado, sí. Y de acá quizás Borrón y cuenta nueva. Queremos decirle que estamos completamente apoyando lo que él decida y no se lo va a juzgar ni nada, ni tampoco ahora porque vuelva va a tener un trato distinto, sino que vamos a ir siendo iguales antes o después de la presunta renuncia y no ni meter más presión ni menos presión y... O sea, que queden claro bien esto con él, para él tanto él como para el grupo y tanto el grupo con él, que esto fue una calentura, ¿se entiende? Fue una calentura de sábado, que él no lo quiso rever, después dio vuelta atrás, o sea, que no se sienta ninguna, que no se sienta mal, porque a todos nos ha agarrado un sábado de bronca después de una derrota, después de que te saquen, de que te pongan, de jugar poco, de no jugar, hay gente que ha comido banco todo mucho tiempo. Inmediatamente después de su renuncia, tuvo apoyo además de un compañero, incluso de compañeros que no están viniendo exactamente de todos los partidos, o sea que eso seguramente también hizo su trabajo en él. Sé que por eso no tiene que preocuparse y no tiene que cambiar nada. Nos quedan pocos minutos. Recordamos las vías de comunicación y después le tiro un temita más, por favor. Bueno, te cuento, nos puedes dejar mensajes a través del muro en Facebook, a través de nuestro grupo en Facebook, que es Los Toritos, y la página, el talón de la página a la izquierda, en la página principal de lostoritos.net. Recordala, por favor, por si alguno... Lostoritos.net. Muy bien. Bueno, esas son las vías de comunicación que tenemos. También nos pueden mandar un mensaje de texto o vía MSN. Está abierto. Estamos abiertos para cualquier consulta, cualquier comentario que puedan hacer. Antes de cerrar, algo que pasó y creo que es importante. Matías Escaramuza. Cuando supimos De su vuelta, nos alegramos. Vino y nos alegró más. Y nos alegró más, muy bien. Y ahora es una incógnita. Y hay que ver cómo está él. Ojalá pudiese venir los jueves a probar su tobillo. Él dijo que se lastimó el tobillo. No sé, yo realmente no sé en qué estado está su tobillo. Tengo otra carta. Disculpa que te interrumpa, pero tengo otra carta. Estás muy candente, guardaste todo para hoy. Todo te guardaste. Había que tirar toda la carne al asador. Perfecto. No sé si te acordás de Nicolás. Un compañero de trabajo de... Sí, vos te tuviste cuando vino. Sí, recuerdo. ¿Vos te lo acordás? Sí. ¿Vos no te lo acordás? ¿Compañero de Pipi? Sí. Si no te lo acordás, no lo queda recuerdo. Para el otro martes. No, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Bueno, hace memoria y después hablamos. Porque puede... ¿Tiene ganas de venir a jugar? No sé, no te quiero adelantar más. Me tiraste, con una bomba y me mentí. Puede ser, puede ser. Puede haber una chance. Bien, o sea, pero la verdad, hoy por hoy, no sé cuál es la posición Volvamos al tema Matías. Por eso, Escaramuza no sé qué onda. Su tobillo sigue siendo una incógnita para él. Es una incógnita para el técnico. Él es una incógnita. Para mí, él es una incógnita. Siempre lo fue. O sea, esto no queda de lado. Cuando él atajó con nosotros en el 2008, siempre era una incertidumbre saber si o no iba a estar presente. Este 2010 parecía que podía cambiar eso un poco, porque se mostró un poquito más comunicativo, o sea, aparecía más el teléfono, el celular. Sí, es clave su aislamiento tecnológico, digamos. Exactamente, exactamente. No estar incomunicado prácticamente nos tiene a todos en vilo hasta último momento, a ver si va a estar, si va a venir, si va a venir. Cada posición de la cancha es muy importante, pero ustedes bien saben que el arquero... No, me parece que hoy el arquero ha sido fundamental, además de lo que dijo el DT, de la defensa aceitada y todo lo que hemos trabajado los jueves, que ayudó bastante a aceitar la defensa. Lo que tiene que ver con el arquero, que dio seguridad, atajó en momentos claves. El partido contra Ciudad Buenos Aires, bajo la lluvia, él lo resolvió tranquilo. O sea, él dio mucha seguridad. Dio mucha seguridad en el arco y dio poca seguridad fuera de la cancha, dando mensaje para de que venía o no venía. Es algo muy raro. De eso les hablo. Pero bueno, hoy en día hay que apoyar al arquero que vaya a atajar el sábado. Por supuesto. Sin duda. Siempre. Hay que apoyar a todos los que entren. A quien juegue. Sí, por supuesto. Pero yo lo que digo es que él no se sienta mal porque viene un montón de arqueros. Todos sabemos de que él va a tener que atajar. Se tiene que mentalizar a que él es el arquero. Que va a tener que hacerlo hasta que encontremos otro arquero. Y él pueda también estar mejor para jugar y estar también sumar de otra manera, como él quiere, que todos sabemos que él quiere más que nada jugar y estar dentro del equipo, que él ya no siente tanto la posición de arquero. Claro. Así que vamos a ver cómo resulta. Fede, a ver, cerrame con alguna sensación sobre Pata de Lana. Última fecha de la zona y bueno, con el panorama ya tenemos. Bueno, un poco comentar lo de antes. Es un equipo que, según la tabla, no lo conocemos, por lo menos yo no lo conozco como equipo, no lo he visto jugar, pero la tabla no habla bien del equipo. Pocos goles a favor, muchos goles en contra y una posición baja. Debería ser un partido accesible, debería ser un partido que tenemos que ganar, independientemente de por cuánto. Obviamente que si podemos conseguir los 14 goles sería que ojalá que se dé. Si tengo que poner los pisos de la tierra, lo veo muy difícil hacer 14 goles. No. Aún a un equipo que en los papeles aunque es débil. Sin arquero. Creo que hay que ir a jugar, hay que hacer un fútbol ofensivo, porque además nos cambia muy poco perder. Sí, nos cambia muy poco ganar por poco. Entonces hay que ir a buscar el resultado. Claro. Y si puede conseguir muchos goles, bienvenido nosotros sea. Entre ganar... Y si no sirven para la clasificación directa, por lo menos que sirvan para la confianza, para el juego. Sirve para y que para algún día lo tenemos que hacer de verdad, de tener que salir a ganar. Porque hoy tenemos que hacer 14 goles, que es algo que... Sí, pero un día vamos a tener que hacer 3 o 4. Vamos a tener que hacer 5 goles, vamos a tener que salir con esta mentalidad. Y bueno, es el momento de probar si nosotros estamos mentalizados para decir, bueno, hoy hay que ganar por 5. Hoy está bien, hay que ganar por 14, pero hay que ganar por 5 y tratemos de hacerlo. De última, el esfuerzo nos va a venir bien igual. O sea... Seguramente. Nos va a servir, porque en algún momento tenemos que probar algún partido que estemos perdiendo y decir, bueno, probemos una táctica para atacar con todo al rival. Y bueno, en un momento que, como el otro día, estábamos perdiendo contra Panzas Verdes, y bueno, tenía teatro la carne al asador y ser recontra ofensivo. Y bueno, total, si perder 8-2 como perdimos, y perder 8-2 yendo al ataque en un playoff, no, como lo pasó con el hueso de la Madrid. Pero además, en este partido que nos toca el fin de semana, en donde realmente no nos hace, salvo que sea 14-0, todos esos resultados no nos sirven. Exactamente. Y no nos cambia ni con quién vamos a jugar, ni a ellos le cambia que van a jugar con otro equipo. O sea, las cartas ya están echadas, nosotros vamos a jugar con Green Team, a menos que ganemos por 14 goles y entremos directamente, vamos a jugar con Green Team. Ellos, aunque ellos nos ganen 28-0, también van a seguir jugando contra Verdi Branca, no pueden superar al equipo que tienen por delante, así que las posiciones van a quedar iguales. Lo único que puede llegar a cambiar es el resultado, algo moral para ellos, para no irse goleados del torneo o no irse goleados a la próxima etapa de repechaje, y a nosotros, bueno, tratar de golear para clasificar directamente, y si no, bueno, mala suerte, ¿qué vamos a hacer? Jugaremos contra Green Team y será... Jugaremos contra Green Team y habrá que ganar ese partido. Ganar, o empatar, en el peor de los casos. El que venga. El que venga. Por supuesto, al que venga. Que creo que me parece que el objetivo de clasificar directo nos quedó un poco lejos, a pesar de que todavía es matemáticamente posible. De todos modos, estamos en el repechaje. En un repechaje que también puede ser accesible, jugaríamos contra un equipo al que ya le ganamos. Y me parece que el próximo objetivo tiene que ser superar la siguiente ronda. Y bueno, ojalá que lo hagamos. Ojalá también. No quiero dejar pasar esta oportunidad para saludar a todos los chicos del equipo. Seguro que están marcando del otro lado. Que nos están escuchando, que están mandando mensajes. Les queremos agradecer a todos los que escucharon esta transmisión, tanto jugadores o no. Pero bueno, a los jugadores, si querés, los vamos nombrando de a uno. Nombrá todos los, dale. ¿Está bien? A Matías Escaramuza, a Maxi, a Javier, a Caco, a Lucho, a Nene, a Jonás, a Pipi, a Tiano, a Juan, a Alejo, y a todo que alguna vez vistió la camiseta de los Toritos. Y a todos los que estén escuchando. No, pero a los que vinieron y dieron una mano en los momentos. ¿Tenés algún saludo especial? No, que yo sepa, no. ¿Vos tenés algún saludo especial? A Lucas. Sí. A Lucas, que no está... A Lucas también, Luca, que no está viniendo últimamente, está lesionado, pero también parte de que... A ellos y a todos los que nos escucharon. ¿Vos tenés algún saludo especial? Creo que había alguien que cumplía años. No, bueno, mi hermano cumpleaños, le mandamos un saludo. Le mandamos un abrazo de acá. Y bueno, saludos a Karina, a Leo, a Mariano, a Jorge, a Laura, a Ximena. Tengo muchos saludos, pero me parece que no entran todos. Bueno, entonces, hagamos así. Los esperamos para la próxima y le damos más saludos a la semana Más saludos. Un saludo grande a mi vieja que me está escuchando. Por favor. A mi mujer que me apoyó. A la gran productora. A tu mujer que es la gran productora de esto. Nos apoyó. Que nos apoyó, nos trajo gaseosa, galletita, todo. Muy bien. Bien, la productora oficial. La productora oficial del programa. Bien, tenemos de todo. Todo. Ahora hay todo que ganar el sábado. Ahora hay que ganar. Y ganar así, bueno. La semana que viene tenemos el primer partido. Y la semana que viene festejamos. Muchachos, nos vemos el sábado próximo. Nosotros nos vemos el martes que viene. Los Toritos se verán el jueves. Nosotros nos vemos el martes los Toritos, que viene. Los Toritos siempre hay una oportunidad para verse. ¿Sí? Exacto. Un placer haber compartido el programa con ustedes. Igualmente. Muchas gracias. ¿Sí? Hasta el martes. Tengan buena semana y buena vida. Nos vemos.